Soy Victoria de Radio Futura, soy productora y operadora del servicio informativo. La verdad que me parece que este informativo hace un aporte muy importante a las radios, a la mañana informativa de las radios, porque hay mucha información que probablemente si no estuviera el servicio informativo no la pasaríamos, ya que todas las radios producimos noticias distintas, tal vez algunas radios son más barriales y esas noticias son menos difundidas. Entonces eso también aporta mucho a cada una de nuestras radios. Y bueno, y también me parece que como productora del servicio informativo y también de los programas informativos de Radio Futura, creo que fue un desafío el poder hacer este informativo que, como decía Mancay, en un principio nos basamos en el informativo Farco, pero al final nos dimos cuenta que es totalmente distinto porque es mucho menos tiempo el que tenemos que usar para contar las noticias, y eso hace que tengamos que pensar mucho más en el lenguaje que usamos y de qué modo atrapamos a los oyentes cuando tenemos tan poco tiempo para contar algunas cosas. Y creo que bueno, que en estos meses de trabajo hemos fortalecido eso y bueno, y está saliendo bastante bien.